Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:04. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 18 de enero de 1782 nace en los puertos de Altagracia José Colástico Andrade, ilustre prócer de la independencia y hombre de confianza del libertador Simón Bolívar. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Para combatir la inseguridad en el país, presidente Maduro activó 6 líneas de acción. Al Panteón Nacional trasladarán restos del luchador revolucionario Fabricio Ojeda el próximo 23 de enero. Agenda: Partido Socialista Unido de Venezuela anuncia movilizaciones para mediados de este mes. Cultura. Iniciativa y Artes produce seriado audiovisual para rescatar el patrimonio cultural venezolano. Presentaciones: Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas inicia su temporada de conciertos en la Sala José Félix Rivas. Sobre las tablas, Agrupación Argentina abrirá presentaciones del Circuito Teatral de Caracas. Regionales. Tradición: Nuestra Señora de la Paz será homenajeada por la Orquesta Sinfónica de Trujillo. Internacionales. Justicia: Estados Unidos concede indulto al independentista puertorriqueño Oscar López Rivera. Cultura al Día. Durante una reunión efectuada este martes en materia de seguridad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la activación de 6 líneas de acción para combatir la inseguridad en el país, las cuales estarán a cargo del vicepresidente Tarek El Aissami. Hoy dedicándole el día de trabajo y de activación de planes a el tema de la seguridad. Como lo he dicho y lo dije en el evento histórico, cumpliendo plenamente el mandato y obedeciendo las leyes y a nuestro Tribunal Supremo de Justicia, el 15 de enero en la Asamblea Nacional voy a concentrar todo el esfuerzo humano, político, gubernamental de todos estos días, estos meses, de este año 2017-2018 para dos temas vitales. Uno, el tema de la economía, y en el mismo nivel de importancia, el tema de la seguridad de la patria, de la seguridad de nuestro pueblo. El tema de combate contra la criminalidad, la delincuencia, hemos llamado el crimen paramilitarizado. Las 6 líneas de acción para combatir la inseguridad en Venezuela son: expansión de todos los planes deportivos, culturales y de creación de valores, reactivación del plan Patria Segura, instalación en todo el territorio nacional de los cuadrantes de paz, creación del sistema de inteligencia popular, reforzar las operaciones de liberación del pueblo y la justicia local. En este contexto, indicó que el cuadrante de paz es el corazón de las líneas de acción y trabajará mediante un Estado Mayor. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que los restos del luchador revolucionario Fabricio Ojeda serán trasladados al Panteón Nacional el próximo 23 de enero. Queremos anunciar hoy una serie de acciones y movilizaciones, distintas movilizaciones que vamos a tener en los próximos días. Gran Fabricio Ojeda, mártir de la revolución venezolana, mártir de nuestro pueblo, un político extraordinario, pero sobre todo un gran patriota. Y parte de los anuncios que queremos hoy formular son los siguientes. El Bloque de la Patria y el Partido Socialista Unido de Venezuela, alto mando político, hemos hecho solicitud formal al compañero presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y en pleno ejercicio de sus funciones como presidente, que dada la proximidad del 23 de enero sea hecha pues una gran movilización nacional en toda Venezuela para recordar los hechos que marcaron una traición más a nuestro pueblo. En rueda de prensa, el parlamentario indicó que la solicitud fue aprobada por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, y que para este acto se convocará una gran marcha para acompañar los restos de Ojeda. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela, Darío Vivas, anunció que las fuerzas revolucionarias marcharán en nuestra ciudad capital el lunes 23 de enero. Estas líneas de trabajo de garantizar paz, de agrupar a las fuerzas sociales, articularlas, consolidar el poder popular y al mismo tiempo seguir trabajando en función de garantizar la seguridad social de nuestro pueblo a través de las misiones y grandes misiones, ese es el objetivo que nos planteamos nosotros como organización política y como militante de la movilización y la organización. Es la organización para la movilización mejor. Es un poco lo que nos inspira estas reuniones que estamos haciendo a nivel del país. Este es el séptimo encuentro y nos estamos preparando también para la gran movilización del 23 de enero. Desde el estado Falcón, Vivas recordó que el dignatario venezolano ordenó a la militancia orientar acciones para la defensa de la revolución bolivariana con amplia presencia en las calles. Cultura. Cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes realiza un seriado de micros audiovisuales en los que muestra las obras emblemáticas que se encuentran en los diferentes museos del país, así como también datos de artistas plásticos venezolanos. Esta iniciativa surgió con el objetivo de rescatar el valor patrimonial cultural venezolano. Los primeros 6 episodios ya están disponibles en el canal de YouTube del IARTES. Próximamente estarán disponibles 6 nuevos capítulos. El primero de ellos será sobre el asesinato del insigne Antonio José de Sucre en Berruecos, obra realizada por el conocido pintor criollo Arturo Michelena. 12:11. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño será el escenario donde la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas iniciará su temporada de conciertos este 2017, la cual arrancará el próximo sábado 21 de enero. Durante esta gala musical presentarán la serie Quintas Sinfónicas y 5 pianistas. Bajo la dirección del maestro Rodolfo Saglimbeni, las siguientes presentaciones serán los días 28 de enero y 4 11 y 18 de febrero del presente año, donde la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas deleitará al público capitalino con sus mejores interpretaciones. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La programación del calendario artístico del Circuito Teatral de Caracas iniciará este sábado con una pieza internacional. Se trata de Una Buena Afeitada, a cargo del actor argentino Juan Sassiain, quien desarrolla en Latinoamérica su tour 2016-2017. Esta obra, llena de comedia unipersonal, estará sobre las tablas del Teatro Nacional a las 2 de la tarde. La invitación es para todo el público para que disfrute de este espectáculo basado en los sueños y anhelos del ser humano, donde se promoverá el reencuentro familiar y la justicia. 12:13. Regionales. para rendirle homenaje a Nuestra Señora de la Paz, patrona del Estado Trujillo. La Orquesta Sinfónica de la entidad ofrecerá un concierto que forma parte de su tradición por más de 25 años. Este concierto de gala con música nacional e internacional dará inicio a la temporada que tiene preparada la agrupación para el disfrute del pueblo trujillano. La cita será este viernes 20 de enero en la Catedral del municipio Trujillo, a partir de las 7 de la noche. Internacionales. Este martes, el gobierno de Estados Unidos anunció la liberación de Oscar López Rivera, encarcelado en el país norteamericano desde hace 36 años por su lucha por la independencia de Puerto Rico. El presidente saliente Barack Obama concedió el perdón a López Rivera y conmutó su condena a prisión, que expirará el próximo 17 de mayo. Asimismo, esta sentencia le fue otorgada a la ex analista de inteligencia del ejército estadounidense, Chelsea Manning, quien recibió una condena de 35 años de cárcel por filtrar archivos de estados clasificados al portal WikiLeaks. 12 con 15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy, Carlos Franco. Él es coordinador del programa Políticas Universitarias del Centro Nacional de Historia. Hoy abordaremos un tema importante: inicio de actividades del programa de formación avanzada en historia. Bienvenido, Carlos, feliz año a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes y bueno, gracias por la invitación. Hablemos sobre este programa de políticas universitarias del Centro Nacional de Historia. Sí, bueno, el Centro Nacional de Historia está subdividido por unas cuantas coordinaciones, ¿no?, que permiten como querer llevar todo lo que es trabajo operativo. Una de esas coordinaciones es la creación de programas y políticas universitarias, que lo que busca, bueno, precisamente, en primer lugar, articular con los espacios de formación superior que existen en el país y también en América Latina, y bueno, también el desarrollo de programas de formación en distintos niveles, ¿no?, sobre todo ya a lo que se refiere a formación específica y avanzada, que va desde, bueno, cuestiones específicas como seminarios, diplomados, a cursos y talleres de temas de formación histórica en específico, y bueno, otros niveles como ya es lo que es la formación, digamos, formal y oficializada hasta a partir de titulación, como son las licenciaturas y, bueno, en este caso, nuestra nueva, digamos, por así decirlo, nuestra nueva propuesta, que es la cuestión de los estudios avanzados a partir de programas de maestría y doctorado. Bien, y hablando de estas licenciaturas y los diplomados, ¿qué nos puedes decir para este año 2017? Sí, bueno, nosotros, al igual que el año, digamos, tenemos ya un tiempo proponiendo lo que es una serie de actividades que permitan avanzar en estas modalidades de formación que existen. El año pasado nosotros concluimos lo que fue la segunda edición del Diplomado de Historia Contemporánea del Siglo XX venezolano. Este año estamos también proponiéndolo para abrirle ya lo que va a ser ya el tercer semestre del año, lo que sería ya la tercera edición de este Diplomado de Historia del Siglo XX venezolano, que en esta ocasión va a tener que ser un énfasis mucho más importante en vista de la lamentable pérdida que tuvimos a principio de año del profesor Enrique Nóbrega, que fue, digamos, uno de los propulsores de este programa, de este diplomado, como especialista del siglo XX venezolano, como docente, ¿no? Y bueno, esta edición no vamos a contar con él, digamos, físicamente, pero digamos que su legado, su impronta estará allí con nosotros en ese programa de diplomado para este año, y bueno, acompañado también con una serie de propuestas en cuanto a seminarios, cursos, talleres que permitan avanzar en lo que es la formación teórica y metodológica, ¿no? Seminarios específicos, temas de programas específicos, cursos de carácter general y talleres de carácter técnico para abordar lo que es la investigación histórica en toda su complejidad. Y bueno, y esto que al final de cuentas son como que programas de complemento para las dos grandes matrices que tenemos: una que es la licenciatura, que se da a partir del Programa Nacional de Formación, que aquí en Caracas, por ejemplo, es impartido en la Universidad Nacional de las Artes. Tenemos presencia a nivel nacional, por ejemplo, en Corona, la Universidad Francisco de Miranda, la Rómulo de Gallegos allá en Guárico, en el estado de Guárico, y la Cleber Ramírez en Mérida, la Bolivariana en Maturín y en Barquisimeto. y próximamente se va a sumar la Rafael María Baral en el estado Zulia, en Cabimas. Bien. Y bueno, la siguiente fase, que ya es este programa de formación avanzada de maestría y doctorado, que busca no solamente complementar lo que es el PNF como licenciatura, y sino también abrir la posibilidad de estudio de formación avanzada para los diversos egresados de las diversas universidades a nivel nacional, porque no es algo que tiene que ser egresado del PNF, ¿no?, sino que es más bien para las personas que estén interesadas de cualquier universidad, poder tener esta posibilidad de estudio, ¿no? Qué bueno, Carlos. Estamos conversando con Carlos Franco, él es coordinador del programa Políticas Universitarias del Centro Nacional de Historia. ¿Cómo acceder a la información en detalle? ¿Dónde queda el Centro Nacional de Historia? Sí, bueno, nuestra ubicación física se encuentra aquí en el edificio de Archivos de la Nación, en planta baja. Bien, ahí pueden ubicarnos fácilmente, pueden pedirle información en la entrada para que le vean el lugar en específico, porque estamos en planta baja, ¿no?, nuestra ubicación. Tenemos aquí también lo que es los espacios de formación, lo que son las aulas y la sala de conferencias. Aquí digamos que es donde nosotros concentramos las diversas actividades como tal. En el espacio digital contamos con la página web www.cnh.gov.be, que allí aparece la diversa programación de las actividades del centro. Pueden descargar materiales, nuestros productos, en publicaciones, revistas que se han dado del CNH, así como por ejemplo todo lo que es la programación académica, ¿no?, en cuanto a estos seminarios que nosotros progresivamente vamos a ir anunciando, y también todo lo referido con lo que es el PNFA, ¿no?, con lo que es la maestría y el doctorado. Ahí aparece por ejemplo lo que es el programa, lo que es, digamos, los contenidos, líneas de investigación, las materias, la malla curricular, o sea, todo esto aparece allí en ese programa, que lo pueden descargar desde la página del Centro Nacional de Historia. Y a la par, todos los mecanismos de redes sociales para, ahí atrás, la difusión de nuestras actividades y de las diversas propuestas que se dan desde el centro. ¿Estos estudios tienen algún costo? Sí, ya a nivel de pregrado es gratuito como tal, porque digamos que eso se ata a la política nacional en cuanto a formación en licenciatura. Ya para posgrado ya tiene como que otros parámetros, y que es más que todo se articulan con lo que es la política arancelaria que se maneja directamente desde las universidades como tal. Sin embargo, un punto importante aquí a resaltar es que esos costos se atan con procesos arancelarios, o sea, lo que por ejemplo es la solicitud de constancias y cosas así por el estilo, y que son muchísimo más económicos que las ofertas de las universidades, que también tienen, digamos, algunas propuestas en cuanto a estudios avanzados en el área. Qué bien. Para este sábado 21 de enero se inicia el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia. Este es el primer arranque que tiene el Centro Nacional de Historia. Esto, aquí se va a exponer las líneas de investigación y se llevará a cabo en la Universidad Nacional de las Artes, en UNEARTE Caracas. Háblenos un poco en detalle, ¿quiénes son los llamados a participar? Sí, fíjate, ya nosotros hemos venido concretando desde el último trimestre del año anterior y las primeras semanas de este 2017 lo que es el proceso de postulado a las personas que se han interesado, para poder entonces, digamos, consolidar una primer cohorte de postulados, tanto para maestría como para doctorado. Nosotros vamos a arrancar este día sábado 21 con lo que es el inicio del curso introductorio del Programa Nacional de Formación Avanzada para atender a ambas modalidades, tanto doctorado como maestría. Este curso tiene como intención, en primer lugar, introducir en ámbito a los postulados, que conozcan el programa, que conozcan cómo es la cuestión de los estudios avanzados en Venezuela, la legislación que lo rige, y a la par de esto también conocer lo que son las diversas líneas de investigación que están en el programa, conocer la experiencia investigativa que lleva el CNH, como digamos ya lo que nuestros 8 años como 8 o 9 años como institución. Y bueno, todo esto con el fin de tener cuenta de digamos introducir a las personas, porque un punto importante que hay que tomar en consideración es que la mayoría de los postulados son egresados de carreras que son afines y otras no están afines a la historia. Por ejemplo, tenemos postulados que son ingenieros, que son médicos, que son administradores, y eso es que quizás necesitan como que introducirse en este mundo, introducirse en el lenguaje que se utiliza en este mundo, en el argot, en los tecnicismos, en digamos las cuestiones más básicas, para ya poder ingresar a un estudio formal, ya a, digamos, al semestre formal que va a iniciar en el mes de marzo, y no está tan desnivelado con otros pares que quizás tienen un lenguaje quizás más en común con el historiador, o que son, digamos, historiadores ya de carrera y ya tienen como que unas condiciones previas ya dadas, ¿no? Así es. Y los amigos y amigas que están ahorita, por decir algo, haciendo o tienen una carrera de TCU en educación, ¿qué les ofrece el Centro Nacional de Historia para hacer la licenciatura? Fíjense, nosotros tenemos el Programa Nacional de Formación en Licenciatura, que aquí en Caracas se da la Universidad Nacional de las Artes, en el caso, bueno, de los que son TCU y también los bachilleres que tengan la intención de cursar estudios en Historia. Nosotros estamos haciendo también la concreción de lo que son las postulaciones que vamos a llevar para licenciatura en la Universidad Nacional de las Artes, las cuales deberán de introducir, iniciar clases formales ya para el mes de septiembre, porque bueno, ahí se cumple un régimen anual y el ingreso es en septiembre, pero ahorita en estos primeros meses ya es necesario hacer todo lo que es las diversas postulaciones. Igualmente, esa formación está colgada en la página del Centro Nacional de Historia en cuanto a las postulaciones. Allí los requisitos son, bueno, que nos remitan a nosotros una carta de intención en primer lugar y una documentación mínima, que es, bueno, una copia o un fondo negro de su título de bachiller, que es el requerimiento mínimo, a una copia de su cédula y la copia de la constancia de inscripción en el CNEU, ¿no?, que es necesario para el ingreso a la Universidad Nacional de las Artes, para nosotros poder hacer la postulación y, bueno, ya iniciar clase, después la postulación administrativa, Dios mediante, en septiembre aproximadamente. Interesante información la que nos ofrece Carlos Franco, coordinador del Políticas Universitarias del Centro Nacional de Historia. Carlos, también se harán estudios avanzados sobre Zamora, ¿está entre los planes? Sí, fíjate, este año nosotros tenemos el marco conmemorativo de lo que es los 200 años del nacimiento de Ezequiel Zamora, una figura primordial del desarrollo histórico venezolano, sobre todo esa Venezuela post-independencia. Y digamos que no es que el PNF se aboca a Zamora, pero del PNF salen investigaciones que van a tratar a Zamora, ¿no? Porque es un tema apasionante, es un tema que va más allá de la figura de Zamora, sino también de tratar de entender una época, tratar de entender unos conflictos país, de ese país post-independencia, y que por supuesto investigaciones de este estilo entran dentro de lo que es las líneas de investigación del Programa Nacional de Formación Avanzada. Hemos tenido por ejemplo, algunos de los entrevistados que son actualmente ya postulados y futuros maestrantes o doctorantes, interés en esa área de investigación, lo que es el siglo XIX venezolano post-independencia, ¿no? Todos, digamos, esas deudas que dejó la independencia como proceso no concretado, y que, bueno, la figura de Zamora como que evoca mucho eso y centraliza mucho ese pensamiento y todo ese proceso, ¿no? Sabemos del trabajo que hacen en el Centro Nacional de Historia, muy importante, y todo el año, toda la semana, prácticamente tienen una actividad. Después de este 21 de enero, ¿qué van a ofrecer en el Centro Nacional de Historia para el mes de febrero? Sí, fíjate, bueno, el mes de febrero nosotros vamos a entrar en un cronograma un tanto, bueno, como dice, casi que semanal una cosa, seguramente van a hacer más de una cosa semanal, porque entramos de lleno con lo que es la conmemoración de los 200 años de Ezequiel Zamora. Nosotros tenemos allí en cola lo que es la publicación de los resultados del concurso de sello histórico en torno a la figura de Ezequiel Zamora, que debe darse los primeros días del mes de febrero. El curso introductorio continúa, o sea, no es que 21, esto apenas está arrancando. Tenemos sesiones durante 4 sábados seguidos. Nosotros deberíamos iniciar clases formales en el mes de marzo como tal. Y bueno, todo esto acompañado con una serie de actividades complementarias, que no es que no sean de menor importancia, sino que son complementarias a actividades centrales, como por ejemplo una serie de seminarios que se van a estar dando en los liceos, en los colegios, en las universidades, en torno a la figura de Ezequiel Zamora, ¿no? También tenemos ahí pautados unos seminarios específicos de formación histórica, que he comentado, que te dije ahorita, de lo que es el diplomado en historia del siglo XX venezolano, y también un seminario que vaya abocado hacia la formación docente, específicamente a docentes que están en aula, sobre historia contemporánea de Venezuela. Eso es como que a grandes rasgos lo que te puedo decir. El cronograma tiene mucha, digamos, demasiada cosas a veces que decir, porque esto hay que complementarlo con lo que son las publicaciones, con lo que son las investigaciones, con lo que son las revistas que próximamente van apareciendo, tanto las académicas como las de difusión, y que nos tenemos una parrilla seguramente bien apretada. Este año tenemos previsto hacer 2 encuentros nacionales, uno a finales del primer semestre en la ciudad de Mérida, que va a ser un encuentro nacional de estudiantes de historia, ¿no? Que es algo que no se realiza en Venezuela de hace 10 años. Y finalmente, a final de año, en mes de octubre, noviembre aproximadamente, lo que es la 14ª edición del Congreso Nacional de Historia Regional y Local, que es uno de los espacios, digamos, para el compartir, para el congregar las investigaciones que son, digamos, de mayor calado que existe en el país por el tiempo que tiene, algo que viene desde la década de los 80 y que se ha considerado como un espacio para congregar y para compartir las investigaciones en el país. Éxitos para toda esa programación. Bueno, un mensaje, gracias, Carlos, para toda esa gente que es amante de la historia y que tienen esa vena de investigación, esa curiosidad. Ese mensaje del Centro Nacional de Historia, por favor. Bueno, en primer lugar, mi salutación hacia ellos, ¿no? De que actualmente existen diversos espacios que nos permiten, digamos, entendernos, buscar la historia como ese espacio de entendimiento de lo que somos como sociedad, de lo que somos como individuos. En la actualidad tenemos la posibilidad de leer, de buscar información, de formarnos, de dudar, de criticar. Pero bueno, todo esto desde los espacios que progresivamente se han venido abriendo, se han venido fortaleciendo, y que bueno, que aprovechen estos momentos en que progresivamente se van apareciendo todas estas opciones para poder formarse, para poder, como digo, criticar, investigar, dudar, y que bueno, que la historia siga siendo uno de los espacios fundamentales para entendernos como sociedad y como país, ¿no? Así es, un mundo fascinante. Muchísimas gracias a Carlos Franco, coordinador del programa Políticas Universitarias del Centro Nacional de Historia. Son las 12:30. Titulares. Para combatir la inseguridad en el país, presidente Maduro activó 6 líneas de acción. Al Panteón Nacional trasladarán restos del luchador revolucionario Fabricio Ojeda el próximo 23 de enero. Agenda: Partido Socialista Unido de Venezuela anuncia movilizaciones para mediados de este mes. Sobre las tablas, Agrupación Argentina abrirá presentaciones del Circuito Teatral de Caracas. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, miércoles 18 de enero del 2017. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kaidwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora, Lizde Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz tarde. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:31. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Dónde están los viejos indios que sembraron la cultura, que abonaron los inicios, mi país, mi tradición? Es que no queda ninguno de los que anduvo en la costa, aquel que sembró los Andes o los bravos de Falcón. ¿Dónde están esos parientes que eran dueños de Caracas, de Barinas, La Guayana, Margarita y Boconó? Es que no queda ninguno de los que anduvo en Valencia, en Camimas, en Los Teques y sembraba en Choroní. Hace mucho tiempo mi país era de indio, hace muchas guerras esta tierra la del indio. Pero cada vez que veo los ojos de mi madre, la sonrisa de mi abuelo, el amor de mis amigos. ¡Ah! Aquí está el indio sembrando nuestras vidas. Aquí está el indio cobijando las costumbres. Aquí está el indio en el cantar de un maravino. Aquí está el indio por río de un llanero. Aquí está el indio en el pecho que se ponga cuando vemos una luna, un atardecer de enero, unos niños que son nuestros. Somos una patria que nos guarda sin pedir ni reclamar. Aquí está el indio, yo soy el indio, tú eres el indio, bendito el indio. ¿Y qué importa que te llames Pérez Suárez o Lubinsky? Solo basta que revises entre sílabas que dice y verás dentro de ti un pemón yecuano cuica pidiendo a grito que entiendas que él jamás se fue de aquí. Guay, que puro se mezcló con los negros y españoles y los indios escaparon por los cauces de las venas y en lugar de desterrar esa raza de valientes se quedaron para siempre en la herencia de nación. Hace mucho tiempo mi país era de indios, hace muchas guerras esta tierra la del indio. Pero cada vez que veo los ojos de mi madre, la sonrisa de mi abuelo, el amor de mis amigos. ¡Ah! Aquí está el indio sembrando nuestras vidas, aquí está el indio cobijando las costumbres. Aquí está el indio, el cantar de un maravino. Aquí está el indio, correo de un llanero. Aquí está el indio, en el pecho que se ponga cuando vemos una luna, un atardecer llanero. Un niño que son nuestros, una patria que nos guarda sin pedir ni reclamar. Aquí está el indio, yo soy el indio, tú eres el indio. Bendito el indio. Las 12 y 34 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Siento que te amaba, no, no me arrepiento, pero el amor se escapa y ya no te volveré. No quiero que te afanes pensando que tal vez tú logres que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por serte agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Decir adiós, Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 40 minutos. Y 44 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Esta noche quiero obsequiarte algo. No se trata ni de flores ni regalos.

y sabemos la forma ruin con que son maltratados los gobiernos por parte de ese imperio que en su decadente visión del mundo y de la región cree que los países pueden seguir siendo sometidos y contados como ganado. Así que esta rueda de prensa siempre ayuda, siempre ayuda. Además porque nos gusta el debate, lo decíamos en estos días. Nos gusta mucho el debate de ideas, el contraste de verdades. Venezuela pasó un año 2016 que ha sido el año más duro, difícil, complejo, de mayores peligros, riesgos y amenazas que hayamos vivido en 17 años de revolución. Ustedes han visto, ¿no?, algunas de las láminas que yo mostré en el discurso constitucional que di con motivo de mi obligación como jefe de Estado y de Gobierno de rendir cuenta anual, esta vez por mandato y orden del Tribunal Supremo, dado el desacato de la Asamblea Nacional y la situación de autodisolución y de inconstitucionalidad del Poder Legislativo, me tocó darla en el día exacto que me tocaba darla, por mandato del Tribunal Supremo de Justicia, ante todos los poderes públicos, ante el cuerpo diplomático del mundo entero, en la sala central del Magno Tribunal de Justicia de Venezuela. Y allí yo mostré algunas cosas que seguramente íbamos a conversar aquí. El año más difícil, duro y complejo. Alguna gente dice, bueno, está bien. ¿Ustedes saben por qué? Porque quizás, como logramos atemperar una situación tan compleja, es posible que alguna gente no tuviera conocimiento de esto. Pero aquí ustedes lo pueden ver, como el año 2016 sufrimos una trágica caída de los ingresos en divisas al país. 87%, vicepresidente Ricardo Menéndez. 87%, porque hay mucha gente que le gusta, como decimos en Venezuela, no tiene traducción en inglés, hay mucha gente que le gusta hablar gamelote. Yo quisiera que me respondieran qué otro gobierno hubiera resistido y hubiera avanzado en todos los campos que avanzamos de lo social, con una caída del 87% del ingreso en divisa. Dramática caída. Pero esto no fue suficiente. Además, tuvimos que pagar algo más de 17 mil millones de dólares en nuestros compromisos internacionales. Pero esto no fue suficiente. Tuvimos que soportar una persecución financiera por parte del Departamento del Tesoro, del gobierno del presidente saliente Barack Hussein Obama y de una jauría financiera internacional. Persecución. Para que Venezuela no cumpliera sus compromisos y cuando los cumplimos después, para tratar de generar noticias que golpearon nuestra economía. Pero además fuimos víctimas de un mecanismo perverso, del cual no es víctima ningún país de este mundo, ninguno, ni de la región, a través de un mecanismo de manipulación expresa, velada, favorecida por los grandes medios, manejada desde Miami, un dólar marcador criminal, irreal, falso. Es profeso declarado por sus creadores y sus promotores con el objetivo de destruir la economía nacional, sustentada en un juego de triangulación con las mafias colombianas de Cúcuta y de Maicao, para tratar de explotar una inflación inducida, criminal, contra la economía y contra nuestro pueblo. Todos los mecanismos económicos, financieros, monetarios, para dañar a nuestro país, los resistimos, los encaramos Y al cerrar el 2016, yo puedo decir, los derrotamos. Hablando del 2016. Estamos en un nuevo año, 2017. Ya estamos dentro de un nuevo concepto, un nuevo escenario de avanzar en todos estos planes, en todos estos temas. Hemos logrado un buen acuerdo en la OPEP el 10 de diciembre y somos optimistas. Yo diría, somos moderadamente optimistas, como le gusta decir a las agencias de noticias internacionales. Pero somos optimistas de la estabilidad del mercado, de los precios y de la mejoría de los precios en el transcurso de este semestre y del próximo. Y para eso estamos tomando decisiones, medidas, contactos con el secretario general de la OPEP, que estuvo hace 48 horas aquí, con los jefes de Estado y de Gobierno de todos los países firmantes del histórico acuerdo, histórico y único acuerdo que se conozca en los 100 años últimos de petróleo. También hemos tomado decisiones de defensa de la moneda venezolana, de nuestro billete, del cono monetario. Ya salieron los billetes nuevos del cono monetario. En el transcurso de lo que resta de enero y febrero se completará el ciclo. Hicimos la recolección radical, dramática, del billete de 100 que se lo habían llevado para el exterior. Tenemos un buen contingente de billetes de 100 y además ha llegado y está llegando, no sin dificultades, como ustedes ya lo conocen. Nos sabotearon los aviones, no querían que llegara, pero no han podido ni podrán con nosotros. Bueno, las casas de cambio han empezado a actuar muy bien y otros instrumentos que seguiremos activando en el transcurso de este año 2017. Y en el campo de la política, seguramente le preguntarán ustedes, solamente hay que comparar hace un año y este año. Hace un año venían con trompetas de guerra anunciando avances y victorias los sectores que se han opuesto secularmente a la idea de Bolívar, la oligarquía apátrida venezolana. Es una oligarquía apátrida, porque hay oligarquías que defienden el derecho de sus países, en otros países. Hay burguesías que asumen su carácter nacional y defienden su nombre, su bandera, su color, su país, y son incapaces de hacerle daño a su país o conspirar contra su propio país, pero en Venezuela no es el caso. Venezuela es una oligarquía apátrida, con sectores políticos de derecha, bueno, que hace un año llegaron envalentonados. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Defender la Constitución. Desde la Constitución, todo. Con la Constitución, todo. Y con la Constitución al frente siempre de nuestras acciones, de nuestra mente. Bueno, hemos salido a la batalla de ideas y a la batalla por la defensa de la paz, la estabilidad política y la democracia. Al frente, la mayoría circunstancial de la oligarquía de la derecha en la Asamblea Nacional ha cometido todos los errores que se cometen inspirada en el odio, producto de sus propias divisiones y producto de una visión cortoplacista, equivocada, desesperada, que a veces no surge de ellos mismos, sino inducida y o inoculada por los mandatos desesperados de un gobierno de Estados Unidos que se obsesionó con la Revolución Bolivariana y con la destrucción del presidente Nicolás Maduro. Es una combinación, un poquito de todo, es como hacer una pócima, ¿verdad? Y allí le metes odio, mucha desesperación, mucha frustración allí, mucha improvisación política, muchas divisiones, varios tipos de condimentos de divisiones. ¿Y qué surge allí? Una pócima venenosa, pues, un veneno explosivo es lo que ha surgido. ¿Y qué ha hecho la derecha venezolana con el poder que da las circunstancias extraordinarias? Lograron capturar. Digo dado las circunstancias porque fue una campaña manipulada de ofertas engañosas basada en una guerra económica brutal contra nuestro pueblo. En Colombia, hace 2 meses salió una decisión, ¿ustedes la vieron? Rodríguez Chacín seguramente sí, porque es un gran estudioso. Rodríguez Chacín se merecería un premio Nobel de la Paz, porque sin Rodríguez Chacín no hubiera paz en Colombia, porque ha sido el gran componedor y articulador del proceso de paz. Te felicito. Contraalmirante Rodríguez Chacín. Te felicito. Salió una decisión sobre el referéndum. ¿Ustedes la vieron? No la vieron. Búsquenla en las páginas web. El Consejo de Estado de Colombia decretó algo único para la jurisprudencia internacional y latinoamericana. Decretó nulo los resultados del referéndum del plebiscito que perdió el presidente Santos sobre el acuerdo, porque se basó en una campaña engañosa, de ofertas engañosas a la población. Fíjense que eso no se difundió. Fue una noticia. Imagínense ustedes que el Consejo de Estado venezolano, el Tribunal Supremo, decretara que las elecciones del 6 de diciembre del 2015 son nulas porque se basaron en una guerra económica ilegal, criminal y en ofertas engañosas de los medios de comunicación y los factores de la derecha. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría en el mundo? ¿Qué se dijera? ¿Ustedes se pueden imaginar ya el escenario que diría la basurita de Almagro? ¿Qué dirían todos ellos? Bueno, en lo político ellos no supieron qué hacer con ese poder. No saben qué hacer porque no tienen un proyecto, no tienen un liderazgo, no tienen una cohesión moral, no aman este país. Ellos no pueden gobernar este país. Y se acaba de demostrar en un año. En un año se demostró. Solamente comparen lo que hizo esa Asamblea Nacional para dañar al país, para autodestruirse, y lo que hicimos nosotros en todas las materias del campo social, económico, cultural, educativo. Una comparación simple de esfuerzos y resultados, de trabajo y resultado. Allí está, anunciaron 7 modalidades de golpe de Estado. El único objetivo de la Asamblea Nacional era derrocar a Nicolás Maduro. Intentándolo, lo que han hecho, entre otras cosas, es fracasar, pero lo peor de todo es que han hecho el ridículo. Si nosotros hubiéramos hecho la mitad del ridículo que ellos están haciendo, fuéramos el hazmerreír de todas las agencias de noticias y de todos los noticieros. Sacarían las maduradas, ¿o no? Claro, protegen a su monstruo. Los medios de comunicación de la burguesía saben, porque me ven y me escuchan, los dueños de los medios de comunicación nacionales e internacionales, protegen a un monstruo. Un monstruo que lo que hace es chuparle los reales que le quitan y hacerlo fracasar. Y lo peor de todo, hacerle daño a un país tan noble, hermoso e importante para la región latinoamericana caribeña como Venezuela. Así que un año después podemos decir, no tienen capacidad, no tienen proyecto, no tienen liderazgo, han fracasado. Han fracasado en su manojo de ambiciones personalistas y grupalistas, en lo político. Y nosotros estamos hoy solidificados, más unidos que nunca, y además con planes de gran calado en todos los aspectos de la vida, y con la voluntad más grande y el amor más grande y el optimismo más grande de que el 2017 es nuestro año de recuperación. Es el año de recuperación de un país entero. En todos los planos. En todos los planos. Unidos estamos así, mira. La Unión Cívico-Militar de la Vanguardia Popular Revolucionaria. Unidos. Y además extendiendo nuestros brazos, nuestras manos a todos los sectores. A todos. Todavía yo les tiendo las manos y lo haré, las manos, el corazón, mi mente, inclusive estos sectores. Por eso he ratificado la mesa de diálogo. Ya están llegando los expresidentes, ya algunos están aquí. Y va a haber una sesión de trabajo bien interesante de los mecanismos del proceso de diálogo 18, perdón, 19 y 20, hoy es 18. Mañana jueves y el viernes. Ayer estuvimos hasta tarde, ¿verdad? Con el doctor Jorge Rodríguez, bueno, preparando todo. Él me trajo toda la información y preparando todas las líneas de acción, porque yo quiero que el diálogo procese y conduzca de manera positiva este conflicto y esta trampa en que se ha metido la oligarquía, que ha anulado y destruido la Asamblea Nacional. Yo quiero que la Asamblea Nacional salga del foso donde está, donde la tienen secuestrada, y recuperarla para los intereses nacionales. Necesitamos una Asamblea Nacional de cara a los intereses de las mayorías del país, legislando otra vez en función del desarrollo del país. Venezuela necesita una nueva Asamblea Nacional en ese sentido. Y yo quiero que sea a través de la mesa de diálogo, que se conduzca los procesos políticos de paz y que cesen las conspiraciones, que cesen las conspiraciones, porque las conspiraciones se mantienen y ellos tienen una esperanza loca, digo que es loca, porque yo sé lo que tenemos nosotros y es loco el intento de ellos de intentar, valga la expresión y la redundancia, los caminos que en silencio y en la oscuridad ellos hablan y preparan. Está el comando antigolpe trabajando muy bien. Ojalá, ojalá la oposición, que está muy enfrentada, ojalá. Hay candidatos presidenciales para todos los gustos. Ahora el señor Julio Borges, como lo han nombrado jefe de la oposición, cambiaron de jefe. A Ramos Alul lo desecharon porque fracasó. Ustedes saben que eso es así, ¿verdad? Yo se lo puedo confirmar. Ramos Alul ha sido desechado porque fracasó. No podía ser otro el destino de Ramos Alul, porque él resume lo peor de la decadencia ADECA. De la decadencia, de la decadencia, de la decadencia. Resume en sí mismo tres decadencias de Acción Democrática. Bueno, él seguirá por ahí pegando un grítico por aquí, un grítico por allá. Está muy deprimido. Ya nadie lo llama por teléfono. El teléfono ya no le suena. Y aunque no hay autoridades legítimas en la Asamblea Nacional, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó un mecanismo de obligatorio cumplimiento para que salgan del desacato. Aunque no hay autoridades legítimas ahorita, ya empezaron un grupo de auditores nombrados por Julio Borges a investigar todo lo que hizo con el seguro y con otros manejos administrativos Ramos Alú. Una primicia que se los doy. Están investigándole hasta la forma de caminar a Ramos Alú. Porque mira, lo quieren en Caldeñame. No tiene traducción al inglés. Lo quieren en una olla, pues. Lo están metiendo en una olla. Y Julio Borges, ustedes saben, el señorito, no sé con qué compararlo, para que todos me entiendan. Señorito Julio Borges, lo conozco bien. Tuve 5 años conviviendo con él en la Asamblea Nacional. Conozco cada forma de mover la ceja, cada palabra que dice, cada mentira, cada cobardía, la conozco. Y sé mucho más. No sé si va a dar chance en la rueda de prensa. Si me pregunto, le cuento más. Pero él está en campaña electoral. Tengo una información preliminar que Julio Borges se ha gastado en el mes de enero 300 millones, un poco más de 300 millones de bolívares en propaganda televisiva y un poco más de 200 millones de bolívares en propaganda por las redes sociales, en una cuña personal de promoción candidatural. ¿Ustedes no la han visto? ¿Ustedes no la han visto en Televen, en Venevisión, en Globovisión y en las redes sociales? Inundaron las redes sociales con una cuña donde sale él ya vestido de candidato. ¿De dónde saca ese dinero Julio Borges? Es una pregunta que yo hago a los organismos jurisdiccionales, a la Contraloría General de la República, a CONATEL, al CENIAT. ¿De dónde saca tanto dinero, tanto derroche de dinero, porque él dice que estamos en la quiebra económica. ¿Y de dónde saca Julio Borges tanto dinero para pagarse cuña? Es que ustedes no se lo preguntan. La campaña presidencial en el 2018. Aquí está señalada. Falta más de un año, mucho más de un año para la campaña presidencial. Y la rige el CNE. Lo que está haciendo es una campaña de oferta engañosa. Fraude a la ley se llama, ¿verdad? Primera combatiente y jurisconsulta revolucionaria. Doña Silvia Flores de Maduro, su excelencia. Silinda la llaman por ahí. Y la andan en una campaña. Ustedes no se preguntan eso. Cuando lo vean por ahí, pregúntenselo, porque usted está en campaña electoral. Yo no traje la cuña porque tenía ganas de traerla y presentarla para que ustedes la vean, porque es una falta de respeto al propio pueblo, a sus propios electores y a su propio partido, que tiene otro candidato, Capriles Radosky. Capriles, tú no eres el candidato. Ahora hay dos candidatos. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el jefe? Preguntas que uno se hace en medio para poder graficar ante el mundo cómo los odios intestinos, las ambiciones personales desmedidas de la derecha venezolana, además de su dependencia de una embajada que le habla en inglés y le ordena, los ha llevado al hueco y al foso más bajo que pudiéramos nosotros hace un año imaginar. Y es la verdad. No tienen un proyecto democrático de tolerancia. No lo tienen. Se les dio el poder, bueno, ahí lo tuvieron. El poder legislativo, de acuerdo a la Constitución, nosotros tenemos cinco poderes. Cinco poderes. Se los voy a decir en la siguiente orden. El poder electoral, creación de Hugo Chávez, tomado el poder electoral del libertador Simón Bolívar en la Constitución de Bolivia en 1826. El poder ciudadano, que es el poder moral, tomado de Bolívar 1826 en la Fundación de Bolivia. El poder judicial, de los tres clásicos poderes de Montesquieu, ¿verdad? El poder ejecutivo. Aquí está el jefe de Estado, de gobierno y presidente, jefe del Poder Ejecutivo Nacional, Nicolás Maduro Moros, este humilde obrero que está aquí, que algo debe tener para tener 4 años resistiendo una guerra mundial y estar aquí, pues, y todavía tener una sonrisa en los labios y una esperanza y un optimismo ahora más asentado que nunca. Y está el Poder Legislativo. Si ustedes ven las funciones del Poder Legislativo, es el poder, es la mamá de los poderes, dirían en algún barrio de Caracas. Es la mamá de, los poderes, dicen. ¿Ah? Es un superpoder. Bueno, lo tuvieron, pues. Ya lo tuvieron. ¿Y qué hicieron por el país? Yo los llamé al Consejo Nacional de Economía. Vamos a discutir, a trabajar. Algunas cosas hubiéramos conseguido para trabajar por la recuperación económica en el año en que los ingresos cayeron 87%. No quisieron. Tiraron un portazo. Los llamé a la Comisión de la Verdad. Vamos a buscar justicia, perdón, reparación de las víctimas y un proceso de paz constitucional y legal. No quisieron. Nos quisieron imponer una ley de amnistía criminal, de amnesia criminal, lo llamó la gente, y el pueblo la derrotó en la calle. Y luego tengo el año entero, 2016, llamándolos a la mesa de diálogo. Al final lo logramos, en octubre sentarse. Y se sentaron y a las 24 horas dieron una rueda de prensa, nos vamos a parar. Y luego embarcaron a la plenaria a todos los facilitadores internacionales, acompañantes, facilitadores y acompañantes, ¿verdad? ¿Qué quieren? ¿Una guerra? ¿Te ellos creen que nos pueden excluir a nosotros y borrar del mapa. Alguien sensato en esta sala o donde nos estén escuchando y viendo a través de Facebook Live y a través de Periscope y de los medios televisivos y radiales nacionales e internacionales y a través del Skype en todo el mundo. Alguien sensato puede pensar que el chavismo, el bolivarianismo que nosotros encarnamos puede ser borrado del mapa, desconocido y echado a un lado, reprimido y exterminado. ¿Alguien puede pensar eso? Si alguien lo podía pensar hace un año, yo lo llamo a que reflexione y rectifique. Aquí estamos. Estamos preparados para todo. Y cuando yo digo una palabra, es porque estamos preparados para todo. Pero sobre todo estamos preparados para la paz, porque amamos la paz. Y no queremos que Venezuela le suceda lo que le sucedió a Libia, ni a Siria, ni a Irak. No le ha sucedido, ni le debe suceder jamás. Venezuela tiene que ser un territorio de paz y tenemos que ir ganando espacios a través del diálogo, de la cultura política, de la diversidad, del respeto a la diversidad. Tenemos que ir ganando espacios de entendimiento, de superación de los conflictos. Y construyendo un país de paz estable, permanente, paz social, con justicia, igualdad. No es la paz romana, es la paz republicana, con libertad, igualdad y fraternidad. Que para nosotros tiene un solo nombre, el socialismo del siglo XXI. Paz con libertad, igualdad y fraternidad en el siglo XXI tiene un solo nombre, socialismo, socialismo y más socialismo, humanista, cristiano, bolivariano. Si no fuera por el modelo socialista, ¿quién sabe qué hubiera logrado esta gente? Hubiera logrado una tragedia social. Aquí están los números, aquí están los números. Y ahí está la realidad. La inversión social subió a 73%. Bajó 87% el ingreso y subimos la inversión al 73%. Mantuvimos controlado el desempleo y creamos miles de fuentes de empleo este año. Defendimos el ingreso real muy por encima de la inflación. Elevamos el nivel de escolaridad en todos los niveles, primaria, secundaria y universitaria. Elevamos las pensiones del 84% al 90% de personas pensionadas, de las que tienen edad de ser pensionadas. Bajamos los índices de pobreza y de miseria, de pobreza extrema. Aunque hay unos fenómenos extraños allí, producto del golpe económico en los sectores de pobreza extrema, que estamos atendiendo con las bases de Misiones. No es que estamos desatendidos, es que los descubrimos nosotros. Los descubrimos nosotros. Porque la pobreza extrema es como una debilidad de las bases del cuerpo físico de la República. Es como que uno, ¿qué les digo?, haya tenido un accidente y se haya fracturado las piernas y esté en proceso de recuperación y ya pueda caminar y de repente tenga una recaída. Es más fácil la recaída para una persona que haya tenido graves afectaciones, por ejemplo, en un problema en sus piernas, en sus bases, del cuerpo físico humano. En lo social sucede lo mismo. Es más rápida la recaída de quien venía tratando de salir de la pobreza crítica y uno allí acompañando el proceso de empoderamiento, producto de esto que ha sucedido. Entonces hemos tenido que ir viendo el surgimiento de algunos fenómenos. Pero lo real, lo concreto, lo oficial y contundente es que la tendencia de baja de la pobreza y de la miseria se mantiene. La tendencia de baja y la meta de miseria cero 2019, sueño todos los días en cumplirla y trabajo todos los días por hacer realidad ese sueño. Entonces, del año duro y difícil salimos más maduros. Conclusión, Ernesto Villegas, del año 2016 salimos más maduros, más amorosos a la historia de nuestra patria y con más convicción de que solo nosotros podemos, de que este país no puede caer en las manos de quienes destruyeron la Asamblea Nacional en tiempo récord, que si este país algún día negado, cancelado, transmutado, llegara a caer en esas manos, llevaría al país a una desintegración y una violencia generalizada. Y que solo nosotros podemos mantener la estabilidad y sobre todo el rumbo hacia el futuro, encarando los problemas como lo hemos encarado. Ahorita vi la rueda de prensa, estuve atento a toda la rueda de prensa del vicepresidente ejecutivo, Tarek El Aissami, que llegó como un cohete, pues, explicando todos los aspectos de una de las dos tareas centrales que le di a Tarek. La tarea central, la seguridad del país. Y de nosotros se nos tiene, bueno, que arrugar el rostro así arrugadito del cansancio de no dormir hasta que logremos que los cuadrantes de paz y todas las seis líneas de acción del plan Carabobo, campaña Carabobo 2021 por la seguridad, las instalemos y comience a florecer un estado de estabilidad y seguridad ciudadana. Tenemos que lograrlo. Solo nosotros podemos. Y la otra gran tarea, diría alguien allá en Maracaibo, vamos lejos de tareitas, pues. Dos tareitas le di a Tarek. Tarek, tarea. La otra es la economía. La economía. La economía. Y bueno, hemos arrancado con un conjunto de cosas. Y antes de finalizar enero seguiremos, mira, activando un conjunto de cosas buenas para nuestro país. Así que 2017... Bueno, quise temprano en el 2017 hacer este ejercicio de comunicación para que tomen nota todos los que nos quieran en el mundo de las tareas, del espíritu que nos mueve, de las misiones que hay que cumplir y nos ayuden desde cualquier rincón del mundo, nos ayuden más allá del más allá, nos ayuden a que Venezuela se consolide con una, como una poderosa base de estabilidad y paz de América del Sur, de América Latina, del Caribe y del mundo. Venezuela es una potencia moral, sin lugar a dudas. Venezuela es una potencia política querida en el mundo. Presidente del Movimiento de Países No Alineados. Venezuela tiene que convertirse en una potencia media en lo económico, con su propio modelo, con su propio camino, y seguir jugando el papel que nos toca jugar, papel de integrador y estabilizador de la vida de los pueblos de América Latina y del Caribe, empezando por nuestro propio pueblo. Así que le envío un saludo a todos, a los que nos quieren. Y a los que no nos quieren mucho, también les envío un saludo y les digo, tomen nota. En Venezuela, ustedes que no nos quieren, por cualquier razón, personal, política, ideológica o económica, en Venezuela, en nosotros, tienen un factor sensato, interlocutor, confiable y gente seria para conducir los destinos de este país. Así de sencillo. Yo sé de cosas que se dicen en el mundo, en Miami, en Atlanta, en Nueva York, en Madrid y en Colombia, sobre los resultados del olvidado Ramos Alú y de toda esa gente. Yo sé lo que se dice de verdad. No se atreven a decirlo en público, ni escribirlo. Bueno, aquí estamos, pues. El que quiera en Venezuela tener relaciones con gente seria para trabajar, para invertir, para avanzar políticamente, aquí estamos nosotros. Siempre a la disposición, siempre a la orden. Así que bueno, esta introducción quería yo compartirla a través de Facebook Live, Periscope, Televisión, Radio y a través de Skype con todos los amigos del mundo y darle las gracias por compartir este buen momento de hoy miércoles 18 de enero. Quedamos a la orden de ustedes. Gracias, señor presidente. Iniciamos el ciclo interactivo de preguntas y respuestas. También está preparada la participación desde Puerto Rico y desde Moscú. Ponemos a la orden el micrófono a Betty Hernández de Prensa Latina para que inicie el ciclo de preguntas. Buenas preguntas. presidente. Mi pregunta es, ¿qué perspectivas tiene el gobierno bolivariano para lidiar con el conflicto de poderes, como usted mencionaba, entre el poder ejecutivo y el legislativo, a manos del desacato que desde hace más de un año reitera la Asamblea Nacional y que tras el cambio de mandato en la propia Asamblea, el nuevo presidente del Parlamento mantiene una postura más agresiva, sobre todo con el tema del juicio político a su figura, un juicio político, por supuesto, inconstitucional. Pero mi pregunta es, ¿cómo el gobierno bolivariano se enfrenta a este contexto en el nuevo año? Bueno, yo creo que ya es público y notorio lo que ha sucedido. En primer lugar, la Asamblea Nacional, en manos circunstanciales de una mayoría fracasada de la oligarquía venezolana, ya fracasada, ¿no?, ha destruido las capacidades políticas, legislativas de la Asamblea Nacional. Está fuera de la ley. Y el Estado venezolano tiene los anticuerpos. Las leyes venezolanas tienen los anticuerpos para ir a la búsqueda de ese germen que anda por ahí. Y el Estado venezolano ha reaccionado. Venezuela está en paz. Pretendieron un golpe de Estado el año pasado y arrancando este año pretendieron otro. El del año pasado, como decía Carlos Mar, fue una tragedia y este año se repitió como una comedia. Lo que han hecho es una comedia, una mala comedia, un mal teatro. Porque ellos creían, de verdad, ellos se sobreestiman. Y creían que solamente la llegada de este señor Julio Borges y su proclama golpista, ya Venezuela lo declaraba el presidente de la República el otro día. ¿Qué sucedió? El Tribunal Supremo de Justicia, en uso de sus facultades, emitió una sentencia de fiel y obligatorio cumplimiento. Yo cumplí mi parte de la sentencia, obedientemente, como debemos ser obedientes a las leyes y a las instituciones, obedientes a la Constitución, todos. La Asamblea Nacional se niega y cada vez se enreda más. Cada día que pasa están más enredados. Están enredados internamente. Yo les digo la verdad. Julio Borges fue objeto, bueno, de mil maniobras por parte de Ramos Alup para que no fuera seleccionado como líder y jefe de la oposición. Cuando ya tuvo los votos, Ramos Alup ejecutó una última operación: romper con la mesa de diálogo y pretender este mismo golpe de Estado, de declararme en abandono de cargo para dejar el juego trancado y cerrado. Cuando por detrás Julio Borges estaba hablando conmigo como jefe de Estado y con las fuerzas que yo lidero y la mesa de diálogo para redactar la forma de acción y el texto que se iba a aprobar en la Asamblea Nacional para salir del desacato y cumplir el mandato del Tribunal Supremo de Justicia. Y se lo impidieron. Hay suficientes testigos de la oposición internacionales y de la revolución. Suficientes testigos. Se lo impidieron en diciembre. Y luego hicieron ese falso teatro, declarado ilegal por el Tribunal Supremo de Justicia, y los mandatos del Tribunal Supremo de Justicia y sus sentencias son de obligatorio cumplimiento para todo ciudadano. No hay opción para un ciudadano decir acato o no acato la sentencia del Tribunal Supremo. No la hay. Y menos para quienes, como funcionarios públicos, estamos en la alta dirección del Estado y juramos ante la Constitución cumplir y hacer cumplir la Constitución. El desacato es doblemente grave y criminoso. Así, cuando hicieron esta pantomima, sencillamente lo que hicieron fue hundirse más. Y al señor Julio Borges lo obligaron el día del teatro que hicieron, el 5 de enero, lo obligaron a desmarcarse de las posiciones de diálogo. muy débil de carácter. Él, de aquí para afuera, tiene una cara de ecuánime. ¿Ustedes no se acuerdan que él tenía un programa, cómo es que se llamaba, ¿Cuánto vale un juez, no? ¿Ah? Justicia para todos. Ustedes no se acuerdan porque estaban muy jóvenes todos. ¿Mm? Y muchos de ustedes nacieron en otros países. Búsquenlo por YouTube. Búsquenlo por YouTube. Se lo voy a mostrar. Justicia para todos. Y él simulaba ser un juez. Yo creo que eso marca a los individuos. Él simula ser un hombre ponderado, democrático, de talante, de diálogo. Pero por detrás, adentro, tiene un fascista que se alborota. Y Julio Borges tiene el fascista alborotado ahorita. Se le está moviendo por dentro el fascista alborotado. No tiene con qué. Yo lo conozco muy bien. Y cayó en la trampa. Una vez más los lechuguinos caen en la trampa de don Ramos Alú. Eso tiene, no tiene traducción para otros idiomas. Pero una vez más ese sector que ha sido tan despreciado por Acción Democrática, Ramos Alú le dejó una caja podrida. Se la dejó podrida. Sin opciones. Tan entrampado. Y a esta altura hoy, yo dudo que tengan capacidad de salirse de la trampa. Pero Venezuela es tan fuerte, tan poderosa, y tenemos una constitución tan sabia, que ellos creían que podían parar el país desde el punto de vista del Estado y las instituciones, y el país sigue marchando y funcionando sin necesidad de ellos. Así será de fuerte el cuerpo de la República, que la Asamblea Nacional ha sido anulada y la patria sigue su camino institucional, democrático, político, pacífico. No pudieron parar nada. Porque quisieron sabotearme el presupuesto, los créditos adicionales para pensiones, salud, vivienda. Y yo no contaban con mi astucia. Y activé los decretos de emergencia económica y estados de excepción. Y no me hace falta la Asamblea, constitucionalmente. Al país le hace falta una Asamblea Nacional distinta a esta. Y llegará el día, como dice Ali Primera, en que rescatemos la Asamblea Nacional con la Constitución y las leyes en la mano junto al pueblo. Ese es mi mensaje a García, para ver si es bien interpretado. Y tengo fe que este proceso que el país necesita rescatar su asamblea va a ayudar a la estabilidad política y a la recuperación económica y al crecimiento de la Venezuela grande potencia que nosotros amamos y anhelamos. Por ahí estaba, seguramente en YouTube. ¿Ustedes quieren verlo? Fíjense ustedes, pásenmelo pues. Mira, estoy en YouTube, mira, Justicia para Todos. Vamos a ver, este es el programa de él. Esto es importante que lo vean porque en el mundo no lo saben. Mira, ¿quién se creía juez? Mira, aquí está Julio Borges, se creía juez, no era juez. Bueno, en un programa de televisión. Ustedes han visto programas de televisión como este en todas partes del mundo, ¿verdad? Se ha puesto muy bruto, demasiado bruto. Entonces, yo quisiera saber por qué él ha reaccionado de esa manera, de esa forma. No sé por qué se ha puesto así con para prevenir el aumento de las familias. Nosotros tenemos 8 años de casados. ¿8 años? 8 años, sí. ¿Y cuántos hijos tienen? Tenemos 3 niños. Ajá, dígame una cosa. Y concretamente en este caso, ¿qué es lo que usted quisiera? Más allá de saber. Lo pueden buscar en YouTube. Y como esto, él sacaba sentencia. Este es el líder político y jefe de la oposición hoy por hoy. Y se quedó, pues, se quedó enganchado con su papel falso de juez. Yo puedo decirlo aquí, no le he pedido autorización, pero él escribió un artículo, José Vicente Rangel, el lunes. Yo no lo he llamado para pedir autorización. Le pido perdón por actuar sin pedirle autorización, José Vicente, disculpa. Pero José Vicente Rangel ha conversado muchas veces con Julio Borges, 2014, 15, 16, y ha sido un interlocutor entre Julio Borges y el presidente Nicolás Maduro, este humilde obrero que está aquí. Y José Vicente Rangel, bueno, está asombrado de los dos Julio Borges que hay. Del Julio Borges Corderito, que me manda mensajes, dígale al presidente que lo reconozco, que yo lo aprecio, que quiero llegar a acuerdos con él, que cuando sea presidente de la Asamblea Nacional, él va a ver que va a haber diálogo y va a haber funcionamiento en las instituciones. Y el Julio Borges enloquecido con el fascista alborotado por dentro del 5 de enero y del 6 de enero. ¿Cuál es el verdadero Julio Borges? ¿El que simula ser un cordero o se cree un juez, o el Julio Borges fascista fracasado que cayó en la trampa de Ramos Alú? ¿Cuál es el verdadero Julio Borges? Abrimos un capítulo, pues, de debate. Ahora, Venezuela no la ha parado ni la para nadie. Tiene una constitución poderosa. Es un despropósito intentar sacar al presidente de la República, Nicolás Maduro, desde la Asamblea Nacional, cuando nuestra constitución no contempla ningún mecanismo para impeachment, ni para abandono de cargo, ni destitución. Ya la Asamblea Nacional, si estuviera legal, no pudiera hacerlo. Y el Tribunal Supremo de Justicia ha sido claro y taxativo en la jurisprudencia y en los mandatos sobre este tema. Pero ellos se empeñaron en hacer un juego de engaño y autoengaño para provocar las condiciones políticas para un golpe de Estado que cayó en el vacío, aunque ellos siguen intentando la desestabilización. ¿Quién puede en sus cabales, además de ser inconstitucional, decir que Nicolás Maduro Moro no está cumpliendo con los deberes de su cargo? ¿Ha abandonado su cargo Nicolás Maduro? Dios santo, por la Virgen. Que digan cualquier otra cosa. En el 2016 fracasaron en el intento de activar tarde, muy tarde, y en base a un fraude, el derecho constitucional a un referéndum revocatorio. Y después, Julio Borges le dijo, y me mandó a decir, olvídense del referéndum revocatorio, no queremos más referéndum revocatorio. Lo dijo Julio Borges. Y lo dijeron ellos en privado. No hablen de referéndum revocatorio ustedes, olvídense de eso. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a concentrarnos en otras cosas. Todo esto lo sostengo porque lo he vivido, lo he visto, lo he oído. Y con la verdad, como decía el gran libertador del sur, José Gervasio Artigas, con la verdad ni ofendo ni temo. Solo con la verdad llegaremos a la paz. Fracasaron. Ellos dejaron que fracasara. Ellos hundieron de fraude el intento de convocatoria del referéndum revocatorio. Y ahora están nadando como en el vacío. Así que, conclusión. Conclusión. Venezuela y la Constitución es más poderosa que cualquier desacato de la Asamblea Nacional. Venezuela no es la Asamblea Nacional. Venezuela es más grande y poderosa, y por eso sigue su ritmo, su marcha. Alguien que escriba las crónicas, Ignacio Ramonet, este gran intelectual que nos honra con su presencia permanente en los centros de estudio como académico, investigador, profesor de varios centros de estudio de Venezuela. Alguien que escriba la crónica histórica de estos años tendrá que decir qué tremenda revolución, o si lo dicen cubanos, qué clase de revolución ha tenido Venezuela, que pierden la mayoría de la Asamblea Nacional y se fortalecen y son capaces de salir adelante. ¿Ah? Había gente que no apostaba ni medio, ni un duro, dirían allá en España, por el futuro de esta revolución hace un año. Y aquí estamos, pues, con humildad, siempre con humildad, con perseverancia al frente de los destinos de la República y diciendo, los tiempos que vienen van a ser mejores. Los tiempos que vienen van a ser mejores. Gracias. Daniel García, de la BBC de Londres, Reino Unido, tiene la palabra para la segunda pregunta. Bueno, buenas tardes, señor presidente. Son tres preguntas, pero con cortas. La primera, sobre la mesa del diálogo, ha dicho que mañana y el viernes se van a reunir. Quería saber qué exige específicamente el gobierno a la oposición, concreto, y a su vez, qué concesiones concretas está dispuesto a hacer el gobierno. La segunda pregunta es, la oposición acaba de anunciar que el día 23 va a marchar hacia el CNE, y quería saber si van a permitir esta marcha y si puede asegurar al 100% que va a haber elecciones regionales y municipales, como está previsto en 2017. Y la tercera y última es sobre la OLP, los operativos del Estado contra la criminalidad y por la seguridad ciudadana. Usted el domingo reconoció que había habido abusos y, más allá del cambio del nuevo concepto que ya anunció, quería saber si va a haber una investigación amplia de qué sucedió y de eventuales responsabilidades. Gracias. Vamos a responder la 4, 3, 2, 1. El plan de 6 líneas de acción de la campaña Carabobo 2021 de seguridad trae un nuevo concepto de las OLP. Las OLP humanitarias, humanistas, de liberación del pueblo. Operaciones de liberación HP. Operaciones de liberación humanistas del pueblo. Porque precisamente desde que nacieron buscan liberar al pueblo de bandas criminales que lo azotan, ¿vale? Que nos azotan a todos. Con un concepto de liberación del pueblo, es liberar al pueblo de la banda criminal, de las condiciones criminales. Pónmelo aquí, por favor. Gracias. Los errores que pudo haber habido están en manos de la justicia, de la fiscalía, el Ministerio Público y los tribunales. Y soy el primero en colaborar en todas las investigaciones de cualquier abuso que haya existido. No ha habido una denuncia que no se investigue y no ha habido un caso que se descubra que no se castigue, ni uno. Ahora es una guerra muy dura y nosotros queremos hacer esa guerra por la liberación de la criminalidad paramilitarizada en Venezuela con la Constitución en la mano. Y ganarla con la Constitución en la mano. Y le digo al pueblo, hay que ganarla con la Constitución en la mano. Nadie puede caer en la tentación de creer que con más violencia va a haber paz. No. No. Pero tampoco nadie puede creer que no vamos a actuar con la contundencia frente a quienes matan al pueblo. Hay que buscar un punto de equilibrio. Y las armas del país que están en manos de los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada están al servicio de la protección de la vida del pueblo, del amor al pueblo. Ese es el concepto. Hemos perfeccionado todo el mecanismo y vuelven las OLP. Ahora OLHP. Con nuevo concepto. Y pido todo el apoyo de la ciudadanía, de todos, de todas, de todos. Yo digo que nos unamos del 100% de los venezolanos para que las OLP tengan un éxito nuevo e inusitado. Porque ¿quién es el beneficiario de la OLP? La familia, la gente, la comunidad, la paz del país. Así que respondo esa pregunta tuya, la cuarta. Sobre el 23 de enero, bueno, nosotros hemos anunciado una gigantesca movilización por los cuatro costados de Caracas para llevar a Fabricio Ojeda al Panteón Nacional. Daniel García, tú naciste en Madrid. ¿Dónde? En Zaragoza. Zaragoza. Admiramos y queremos mucho al pueblo español. Mucho, pero mucho. Y a su cultura. A pesar de que nos enfrentamos al Imperio Español, nunca hemos confundido lo que fue ese imperio con la historia grandiosa de España. Porque España rebelde fue la que derrotó a Napoleón. Y quizás esa rebeldía fue la que se metió en las venas a los hijos de aquellos españoles, a Anzoátegui, a Sucre, a Bolívar, para decir, bueno, aquí también vamos a ser libres. Fíjate, Fabricio Ojeda, Daniel, tú tienes 30 años, un poquito más, tienes cara de 30. Fabricio Ojeda tenía 30 años, 27, ¿verdad? Cuando cubría la fuente de Miraflores. Era la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, una dictadura de carácter militar de entonces. Que dicho sea de paso, en el campo económico y estructural, de infraestructura del país, logró grandes avances. No así en el campo político. Él trabajaba cubriendo la fuente aquí, para el diario El Nacional, que era la escuela de la libertad y los valores del periodismo universal, fundado por ese gigante de las letras latinoamericanas, Miguel Otero Silva. Y Fabricio Ojeda, siendo corresponsal en Miraflores, fue nombrado presidente de la Junta Patriótica Cívico-Militar, que dirigió las operaciones para la revolución del 23 de enero de 1958. Cuando amaneció el 23 de enero de 1958, el pueblo de Caracas y de Venezuela en las calles, en unión cívico-militar también, el jefe de ese movimiento se llamó Fabricio Ojeda, periodista, joven, militante de la Unión de URD, la Unión Republicana Democrática, fundada por un líder de la generación del 28, llamada así generación del 28, Jovito Villalba. Fabricio Ojeda, muy amigo personal de José Vicente Rangel, amigo. Bueno, Fabricio Ojeda, como toda, Fabricio Ojeda encarnó para entonces la esperanza de quienes querían una democracia avanzada, una revolución social en Venezuela. Y Fabricio Ojeda después encarnó la frustración y la rebeldía. Fabricio Ojeda resume, Ernesto, tres cosas: la esperanza, la frustración y la rebeldía, en tres momentos de la historia. Luego fue echado a un lado, como fue echado todo el movimiento popular, como fue echado a un lado las bases de Acción Democrática, la juventud de Acción Democrática, como fue echado a un lado la juventud y las bases de URD, como fue echado a un lado el Partido Comunista, glorioso Partido Comunista de Venezuela. Y se impuso en Venezuela un modelo llamado el puntofijismo. Y Fabricio Ojeda fue echado a un lado. Fabricio se declaró en rebeldía. Y con el ejemplo de la Revolución Cubana, tomaron las armas. Se fueron a la guerrilla. No hicieron como estos cobardes, que mandan a matar gente, que mandan a guarimbiar, y ellos dicen, no, yo no soy. No, Fabricio dijo, nos vamos a la lucha armada. Porque en el momento, el camino para hacer revoluciones en América Latina, marcado por la historia completa del siglo XX y por la victoria de Fidel y la Revolución Cubana en 1959, era la lucha armada. Fabricio Ojeda fue elegido diputado al Congreso Nacional. Búscalo ahí en un buscador. La carta de Fabricio Ojeda. Aquí hay un trujillano de la misma. ¿Tú eres trujillano? No, merideño, eres tú, lobo. Fabricio, como diputado, viendo la represión, el desconocimiento de los derechos sociales por el gobierno represivo, asesino de Rómulo Betancur, asesino, que inició todas las masacres que se conocen en este país, Rómulo Betancur. Fabricio un día presentó su renuncia a diputado en el Congreso de la República. La generación de oro musical. Para que tú veas de dónde venimos nosotros. Y dijo, señor presidente del Congreso, tenga la bondad de convocar usted a mi suplente, porque yo renuncio a mi cargo de diputado y me voy a las montañas de Venezuela a, con un fusil en la mano, buscar la justicia que ustedes han traicionado. Algo así dijo. Más bonito que esto. Su carta es una belleza. Seguro ya la va a conseguir ahí el capitán Escalona. Y Fabricio se fue a la guerrilla en los montes del estado Lara a pasar trabajo, compadre, porque hay que ver, ¿no?, lo que es pasar trabajo en ese monte. Aquí está la carta, dice: señor presidente, vicepresidente y demás miembros de la Cámara de Diputados, Palacio Legislativo, 30 de junio de 1962. En el primer aniversario de la suspensión de las garantías constitucionales, cumplí un año la suspensión de todas las garantías constitucionales. El punto fijismo gobernó 40 años con todas las garantías suspendidas. Democracia, democracia, gritan ellos. Dice después que un grupo de estudiantes hizo una propuesta. Estábamos en el cementerio del sur frente a la tumba de Alberto Rudas Mesones, uno de los asesinados por Romualdo Betancur. Desde entonces comenzamos a prepararnos para el cumplimiento irrenunciable de la promesa que hicimos con la patria, con este objetivo: redimir al pueblo haciendo honor al sacrificio de sus mártires. Es por ello, colegas diputados, que vengo ante ustedes a expresar la decisión de dejar el Parlamento. Este recinto que pisé por voluntad del glorioso pueblo caraqueño, hoy oprimido y humillado, para subir a las montañas e incorporarme a los compañeros que han iniciado el combate y con ellos continuar la lucha revolucionaria para la liberación de Venezuela, para el bienestar del futuro del pueblo, para la redención de los humildes. Dice Fabricio: estoy consciente de que esta decisión implica de los riesgos, peligros y sacrificios que ella conlleva, pero no otro puede ser el camino de un revolucionario verdadero. Venezuela, lo sabemos y lo sentimos todos, necesita un cambio a fondo para recobrar su perfil de nación soberana, recuperar los medios de riqueza que hoy en manos del capital extranjero están y convertirlos en instrumentos del progreso colectivo. Y así hace una descripción de la situación. Este es el drama, la horrible tragedia de nuestro país y de nuestro pueblo. Buscarle remedio es responsabilidad de los venezolanos progresistas. Encontrarle solución es deber irrenunciable. Ningún movimiento político ha negado hasta ahora estas realidades. Yo sé que muchos de ustedes, colegas diputados, creen de buena fe que lo que está ocurriendo hoy en nuestro Parlamento, el poder más importante de la democracia representativa, es producto de la poca experiencia democrática. Este pueblo que ofrece sangre y vida por la libertad creyó, igual que muchos de ustedes, en una solución pacífica al problema venezolano. El 23 de enero, dice Fabricio Ojeda, lo confía en su manera autocrítica creadora: nada ocurrió en Venezuela, a no ser el simple cambio de unos hombres por otros al frente de los destinos públicos. Nada se hizo para erradicar privilegios ni las injusticias. Quienes ocuparon el poder, con excepciones honrosas, claro está, nada hicieron para liberarnos de las coyundas imperialistas, de la dominación feudal, de la opresión oligárquica. ¿Ven de dónde venimos, verdad? Estos son los padres nuestros del siglo XX, Fabricio Ojeda. Más, ahora estamos convencidos que todo lo ocurrido, que el nuevo fracaso no fue sino el resultado de grandes contradicciones económicas y sociales. El 23 de enero hubo solo esto: un cambio de nombres. La oligarquía explotadora, los servidores del imperialismo, buscaron acomodo inmediato en el nuevo gobierno. Documento que yo creo que hay que difundir, discutir, hacer un programa con William Castillo, que hace programas tan buenos. Ahora está en la vicecancillería para la comunicación internacional, para analizar la vida de Fabricio, enseñárselo a la juventud, para que vean de dónde viene nuestra moral, nuestra resistencia, nuestra fuerza. Entonces, al final de la carta dice una cosa bellísima: yo me crié con esto, porque yo a los 12 años militaba en el movimiento político Ruptura, y nosotros llevamos el afiche de Fabricio, casa por casa, barrio por barrio, a los 12 años. Yo soy agarrado a lazo. Ni vengo de las discotecas del Estudio 54 de Nueva York. Yo vengo de los barrios, de las calles. Por eso estoy aquí. Yo no estoy aquí porque me puso papá o mamá, o porque venga de cuna de oro. Nosotros venimos de Fabricio. Por eso es que CJ, con sus llamados y sus cosas, no nos hace temblar ni un músculo de la cara. Desarrollar la economía, dice Fabricio, como que lo dijéramos nosotros. Alba Ciudad, somos revolución. Convoque usted, señor presidente, al suplente respectivo, porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la constitución y las leyes del país. Si muero, no importa. Otros vendrán detrás que recogerán nuestro fusil y nuestra bandera para continuar con dignidad lo que es ideal y deber de todo nuestro pueblo. Abajo las cadenas, muera la opresión, por la patria y por el pueblo, ¡Viva la revolución, Fabricio Ojeda! Con la música que marcó un hito. Y lo mejor de la música contemporánea. Fabricio Ojeda. ¡Qué vieja más buena! Se fue a las montañas. Con Gonzalo Valery. Todos los domingos de 5 de la tarde a 7 de la noche. No como estos cobardes que andan en un BMW. 96.3 FM. Etcétera. ¿BMW qué andan? Hace el otro, ese es Capriles. El otro, el Freddy Guevara. Integración nuestra americana encarna el sentir de un pueblo consciente que despierta para construir la patria grande, el libertador. Luego de la lucha armada se dio cuenta que no era el camino. En el momento. Cuenta Tirso Pinto, comandante Tirso Pinto, y lo cuenta el comandante Fausto, don Ali Rodríguez, querido camarada. Que estuvieron con él. Cuentan que él venía a Caracas y mil vicisitudes tuvo, porque venía a Caracas a un pleno de las fuerzas y líderes guerrilleros de todas las guerrillas que había en el país a proponer un plan para pacificarse y pasar otra vez a la lucha política, social, legal, de masas. Y los organismos de inteligencia entonces, a través de un delator, supieron a qué venía. Lo capturaron y lo trajeron preso. ¿Ustedes saben dónde? No saben. Deberían hacerle ahorita, Almiranta, un tour. Si ustedes se van por aquí caminando, cruzan la calle y a 200 metros de este sitio está el Palacio Blanco. Y allí, en el Palacio Blanco, que es parte de la estructura presidencial, lo metieron preso porque estaban los calabozos de la entonces policía represiva del Estado, el CIFA, y allí lo mataron. Lo mataron a 200 metros de la oficina del presidente de la República de entonces, un 21 de junio de 1966, al quien fue el líder de una generación completa, porque le temían. Si Fabricio hubiera logrado su objetivo, imagínense ustedes a Fabricio Ojeda en las calles recorriendo otra vez. Aquí se hubiera levantado más temprano de lo que se levantó después con Hugo Chávez, un poderoso liderazgo de reivindicación y recuperación nacional revolucionaria. Ustedes saben que maten a un líder de la estatura de Fabricio Ojeda a 200 metros de la oficina presidencial y después, como todo falso positivo, dijeron que se ahorcó y que había una, ¿cómo se llama? Una persiana y que él agarró el cordón de la persiana y se ahorcó. Ni que hubiera querido ahorcarse. Y Fabricio no era un suicida, Fabricio era un revolucionario, que con una carta asumía su compromiso. ¿Ustedes saben quién recogió el cadáver de Fabricio? El primero que llegó y recogió su cuerpo del piso y lo levantó y vio su cara morateada y golpeada. ¿Ustedes saben quién? José Vicente Rangel. Por eso José Vicente Rangel es una referencia moral, ética, de derechos humanos muy grande en nuestra patria. Le tocó recoger el cadáver de Fabricio Ojeda el 21 de junio de 1966, que después fue declarado Día de los Mártires. Y yo decidí, como jefe de Estado, en uso de mis facultades constitucionales a través del decreto de emergencia, decretar el 23 de enero como día de Fabricio Ojeda y llevar sus restos del Cementerio General del Sur al Panteón Nacional. Invito a todo el pueblo a esa gran marcha de paz, de reivindicación de este joven eterno, símbolo de la rebeldía, de la honestidad. Los invito. De resto, no sé qué quiere Julio Borges y si tiene liderazgo para convocar no sé qué cosa. Lo que sí te digo es que el 23 de enero va a ser un gran día de júbilo, de paz y de pueblo en la calle, en unión cívico-militar. Y sobre las dos primeras preguntas, le voy a contestar una y dos porque están encadenadas. ¿Qué exige el gobierno en la mesa de diálogo? Diálogo, sin condiciones. Es lo que exigimos. Sentarnos, vernos a los ojos y conversar todos los temas sin condiciones. En el marco de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. ¿Qué estamos dispuestos a ceder? A ceder. Lo que yo te puedo decir que no estamos dispuestos a ceder es el cumplimiento de esta Constitución. De resto, ustedes saben que nuestro gobierno tiene toda la capacidad y flexibilidad para buscar acuerdos. Si no estamos consiguiendo acuerdos, ¿verdad, Silvia? Ricardo Menéndez, almirante en jefa, compañero. Nelson Martínez, está llegando de Jamaica, de una exitosa gira ayer con la canciller. No llegamos a acuerdo con sectores empresariales con los cuales nos estábamos peleando a garrotazo limpio desde hace tiempo. Y estamos sentados trabajando. Y va a haber sorpresa. Sectores empresariales, todos se están sumando. Si no soy capaz de sentarme a hablar con el gobierno que más me ha agredido en el mundo y ha agredido a nuestra patria, el gobierno de Obama. Ustedes no vieron que yo me reuní con Kerry. Y me reuní 10 veces con mi amigo Tomás Channon. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vale. Nosotros tenemos capacidad de diálogo y de entendimiento. ¿Tendrá la oposición capacidad de diálogo y valentía para hacerlo? ¿Y capacidad de entendimiento? Perdón. Son las flores. Las flores me dan alergia. No a Sicilia. Tú me das alergia a mí. ¿Verdad? Bueno, estamos dispuestos a todo en la mesa de diálogo. En el marco de la Constitución todo. Y yo siempre insisto, porque este mensaje tiene que llegar a todos los oídos de Venezuela y más allá. El diálogo no tiene alternativa. O sea, la derecha no puede decir no diálogo más. Y en política siempre se dialoga. Hasta en las guerras más cruentas. En Siria hay una guerra cruenta, muy cruenta, destructiva, y están dialogando todo el tiempo. No vamos a dialogar nosotros. El diálogo no tiene alternativa. La única alternativa al diálogo es la guerra. Y en Venezuela no queremos guerra, no va a haber guerra. Y en Venezuela se va a seguir imponiendo la paz. Así que yo aspiro que el proceso de diálogo continúe su marcha. Y lo único que exijo es que nos sentemos, conversemos y que no haya condiciones preestablecidas para hacer lo que Venezuela entera quiere que hagamos, es que nos entendamos, que dialoguemos y que trabajemos en función del país. Gracias, camarada Daniel. La tercera pregunta por la agencia Bloomberg de Estados Unidos la formula Noris Argot Soto. Buenas tardes, presidente. Tengo dos preguntas muy breves. Usted, durante lo que va de este año, ha dicho que va a ser el año de la economía y que se va a enfocar mucho en este tema. Pues nosotros quisiéramos saber si vamos a ver grandes anuncios con respecto, por ejemplo, al DICOM, al CIMADI, al control de cambio. Queríamos saber también, porque aunque ha habido una subida de precio en la gasolina, sigue siendo la más barata a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Queremos saber si vamos a ver algún cambio allí también. También cómo siguen las relaciones con China, va a haber más inversión, más intercambio, más préstamos. Y por último, presidente, hoy en las redes sociales circula un video de una locución suya del año pasado, donde usted ofrecía, si había un indulto, Oscar López Rivera, montar a Leopoldo López en un avión y mandarlo a los Estados Unidos. ¿Eso sigue en pie? Buenas preguntas todas, picantes. Primero quiero mandar un saludo a los amigos y amigas que están y el personal diplomático de Venezuela en este momento, en tiempo real. Yo no sé si podemos mostrar algunas embajadas, ojalá pudiéramos. Quiero enviar un saludo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, a los amigos que están en la embajada de Guatemala, Centroamérica, en Italia, ¿no? Embajadores, hermanos, hermanas, en Marruecos, Salam Aleikum, en Martinica, ¿cómo se va? En México, en Nigeria, Paraguay, tierra guaraní, ¿cómo amamos a Paraguay? ¿Cuántas historias nos unen a Paraguay? Portugal, Uruguay, Ecuador, Alemania. Saludo a Alemania, ¿vale? Alemania quedó campeón mundial, ¿no? ¿Ah? Del fútbol. Tremendo fútbol tiene Alemania. ¿Quién va por Alemania aquí en el Mundial de Fútbol? Levante la mano. Yo tengo un amigo que va por Alemania. Mira, aquí te va por Alemania. Yo tengo un amigo, un gran amigo que va por Alemania. ¿Mm? En Belarus, expansiva. Brasil. Mira, están algunas fotos, están publicando por las redes sociales. En Italia, en la FAO, mira. Con invitados, qué bueno, vale. Están compartiendo allá una espaquetada. Allá está la embajada de Venezuela en Argentina. Argentina sí nos aman, ¿vale? En Argentina yo me lanzo a presidente y gano con 70%. ¿Es verdad? Nos aman. Conozco una gente que ha pasado por Argentina en diciembre, estuvieron de vacaciones y llegaron y no, eso es increíble. Me dicen, te has vuelto el hombre más famoso en Argentina por toda la campaña en contra. Y has canalizado un amor que antes lo tenía Hugo Chávez. Yo lo heredé del comandante Chávez. Y de Perón, y de Vita, y de Néstor, los grandes, y de Maradona. Debe ser por Maradona que nos quieren tanto, ¿verdad? Un saludo a mi amigo personal, Diego Armando Maradona. Maradona, te envío un mensaje desde aquí. Me debes la visita y ya sabes por qué. Tú sabes por qué. Me debes una visita pronto para la escuela de fútbol que hablamos. Diego Armando Maradona. Y un saludo también en Canadá, tremendo frío, menos 30 grados. Eso es increíble, pues. Saludo a nuestros hermanos y hermanas en Colombia. ¡Que viva Colombia! Ahí está, mira, había un Twitter de Arabia Saudita, Arabit. Desde Riad, Arabia Saudita, conectado a la rueda de prensa del presidente Nicolás Maduro. Saludo a mis hermanos de Arabia Saudita. Salam aleikum. En Estados Unidos, ¿cuántos amigos tenemos en Estados Unidos? Ahora tenemos más que nunca. En Estados Unidos. ¿No? Movimientos sociales y líderes políticos de Chile, atentos a la rueda de prensa. Chile, que viva Allende, que viva Víctor Jara, Miguel Enrique, desde El Salvador, que viva Chafit Jandal. Miren qué belleza, ¿ves? ¿No? En España también, ahí está en Grecia, mira. Una de las ideas democráticas de la humanidad. Saludo a España también allá. Saludo a mi amigo Rajoy. Mariano Rajoy. Nos queremos tanto. Embajada en Cuba, mira. Allá debe estar don Ali Rodríguez. Ali Rodríguez, estás convocado a la marcha y al acto del próximo lunes 23 de enero en homenaje a tu gran amigo Fabricio Ojeda. Y quiero que des unas palabras para que le expliques a la juventud quién fue Fabricio Ojeda y la vigencia de Fabricio Ojeda en ese tiempo. En Cuba, El Salvador, Chile, Argentina, Jamaica, Belice, Arabia Saudita, Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Saludos. Finlandia, mira. Ahí nos están viendo en Finlandia. Bueno, el mundo entero. Una jornada bien, bien interesante. Sobre la pregunta de Oscar López Rivera. Bueno, Oscar López Rivera nunca mató a nadie.